Amén. ¿Cuántos están alegres hoy? Si quiere aplaudir, aplauda, Señor. Está en toda la libertad. Un privilegio muy grande estar esta mañana con ustedes. Me siento muy a gusto, me siento muy contento y quiero confesarles algo. Es mi primera vez que visito México. Gracias. Y algo que me impresionó mucho más es que esta es la primera iglesia que yo visito en esta gira que voy a estar dando a conocer Intérprete de tu Amor. Y esta es la primera iglesia, y ¿sabes cómo lo tomo? Yo se lo decía a la pastora, lo tomo proféticamente. De que así como visito esta hermosa y grande iglesia, así va a ser la música que traigo en este hermoso México. Amén. Así que lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puedo regalar piano, por favor? ¿Dónde está mi pianista? ¿Qué tal si nos ponemos en pie esta mañana? Soy hijo de pastores. Nací en un hogar pastoral. Recuerdo tanto que las sillas de la congregación en ese entonces eran, en Colombia le decimos butacas, como estas. Y recuerdo tanto que en esas sillas me cogía el sueño en las vigilias de niño. Me cogía el sueño. Pero qué privilegio estar, nacer en un hogar cristiano. Amén. Soy felizmente casado. Hace una semanita estoy aquí y no saben cuánto extraño a mi esposa. Tengo un hijo de 6 años, otro de 3 añitos. Soy psicólogo de profesión. Acabo de terminar mi maestría. Gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Y hoy quiero adorar junto con usted. ¿Y sabe por qué quiero cantar esta canción de tu fidelidad? Porque el Señor siempre será fiel. Todo lo que el Señor te prometió, Él lo cumplirá. A veces pensamos que es en nuestro tiempo, pero Dios tiene un tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo exacto. ¿Cuánto siente la unción de Dios? Déjalo que Él se mueva, déjalo que Él se mueva. Levanta tus manos al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Tu fidelidad es grande. Aleluya. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Vamos a gritarlo, iglesia, vamos. Eso es, vamos, fuerte. Nadie como tú, bendito Dios. Que se abran los cielos en esta mañana. Grandes. Vamos, Calacuaya. Que su fidelidad se va a mover en esta mañana. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Amén. Nadie como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Súbale el volumen de su voz y cántalo conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie, nadie como Eliseo, monitor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a gritarlo más fuerte. Tu fidelidad es grande. Ayúdame. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Muy grande es tu fidelidad. Alguien dígame por ahí. Grande es. Señor, levantamos nuestras voces en esta mañana. Levantamos nuestras voces en adoración. Reconocemos tu fidelidad, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás pasarán. Muy grande es tu fidelidad. Muy grande es tu fidelidad. Oh, oh, oh, grande es tu fidelidad. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Hay una canción que escribí que se llama Fiel. Dame ese tono que estás, por favor. Y fiel, dice así: solo tú eres fiel, nadie más como tú. Solo tú eres fiel, solo tú eres fiel, desde el amanecer y hasta el atardecer. Solo tú eres fiel, solo tú eres fiel. ¿Se lo aprendieron? ¿Qué tal si me acompañan en esta mañana y declaramos que el Señor es fiel? ¿Cuántos dicen amén? Y grande es tu fidelidad, como la luz del sol. Hoy siento tu calor, es tan grande tu bondad, no la alcanzo a imaginar. Es tuya la verdad, y que toda la creación declare tu bondad. Fiel y fiel, solo tú eres fiel, nadie más como tú. Solo tú eres fiel, solo tú eres fiel, desde el amanecer y hasta el atardecer. Solo tú eres fiel, solo tú eres fiel. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Aleluya. y mira la gloria de su amor que nos abraza hoy. Sin no mirar tu error, Él te levanta hoy. Él mira el corazón, Él te ama hasta el final. Él te ama hasta el final. Y con su brazo de amor te vuelve a levantar. Fiel, solo tú eres fiel. Levante sus manos. Nadie más como tú. Solo tú eres fiel. Solo tú eres fiel. Desde el amanecer y hasta el atardecer. Solo tú eres fiel. Solo tú eres fiel. Eres fiel. Oh, no. Levante su voz y dale, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu grandeza. Tú eres fiel, Dios. Tu fidelidad la declaramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Alguien diga amén por ahí. Y fiel, solo tú eres fiel. Nadie más como tú. Solo tú, desde el amanecer y hasta el atardecer, solo tú eres fiel, solo tú eres fiel, eres fiel. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome su asiento. Gracias. Ahora que termine la predicación, vamos a seguir cantando. ¿Quiere que siga cantando? Vamos a seguir exaltando al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, déjame compartir la palabra que traigo para tu vida. Y quiero confesarte algo en esta mañana. La palabra no es tan sencilla como parece. Nos confronta, nos alude, nos incomoda. De hecho, la palabra habla sobre aquella historia donde un discípulo empieza a decirle al Señor: Señor, dura es esta palabra. Es fuerte. Como dicen aquí en México, es gruesa. Y quiero incomodarlos un poquito. Quiero que se sienta incómodo usted un poco a través de la palabra del Señor. Yo quiero hablar sobre el poder de la obediencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Veo que dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. ¿Estamos ahí? Allá arriba. Dice: Jehová tu Dios te manda hoy en Calacuaya que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Una de las cosas que a Dios más le interesa en nuestro corazón, iglesia. A veces le ponemos mucha más atención a lo que está delante, más que a nuestro propio corazón. Y el Señor dice, yo amo los que de corazón me obedecen. En Colombia decimos los dominingals. ¿Sabes cuáles son los dominingals? Los de la familia Ingalls, algo así. Los que vienen solo los domingos. Aquellos que se preocupan por llenar tal vez la iglesia el domingo y ya. Pero sabes, Dios demanda algo mucho más profundo. Y es nuestro corazón. Si algo tenemos que obedecer a Dios es con todas las fuerzas de nuestro corazón. De hecho, uno de los mandamientos que el Señor nos demanda es amarás al Señor con todo tu cuerpo. No. Con todo tu corazón. Con toda ¿qué? Tu mente. Con todas tus fuerzas. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia, en las iglesias cristianas, yo creo que en esta no, esta es de otro planeta. Pero en Colombia tenemos problemas muy fuertes cuando no obedecemos con el corazón. Simplemente, tal vez, porque los demás lo hacen. Muchos vienen a la congregación porque, bueno, siento algo bonito. Como que se siente un aire diferente. Y está bien. Pero el problema está en nuestro corazón. El Señor dice, yo demando que me obedezcas de todo tu corazón. ¿Sabes? Te lo digo como un hombre nacido en un hogar pastoral. Al paso de los años, amamos a Dios por inercia. Pero a veces nuestro corazón está lejos de Dios. En la palabra Dios narra y dice, estos cantan muy bonito. Estos de labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Algo que tiene que afanarnos, iglesia, todos los días, a usted y a mí, antes de que el Señor venga, es por nuestro corazón. Póngase la mano en el corazón. Como decimos los psicólogos, haga un análisis ahí introspectivo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que amamos al Señor con todo el corazón? El Señor dice, yo anhelo, yo deseo, me deleito en corazones que obedecen de lo más profundo. A veces nos preocupamos por lo exterior, ¿no? ¿Cómo está el hermanito? ¿Sabes que las apariencias engañan? Yo puedo estar muy bien vestido hoy, eso parece. Pero mi corazón puede estar lejos de Dios. Yo puedo estar cantando hoy aquí en este altar. Y mi corazón puede estar lejos de Dios. Yo puedo estar fingiendo y demostrándoles a usted otra cosa que no vivo. El problema está en mi corazón. Nosotros los esposos, ¿cuán fieles somos, no de acto, sino de corazón? No de acto, sino de mente. Se acabaron los amenes esta mañana, yo lo sabía. No de acto, sino nuestros ojos como miran, por ejemplo, las mujeres. Dios demanda una obediencia de lo más profundo de nuestro corazón. Oh hermano, que nos afane nuestro corazón. Ese fue el afán del rey David, hasta el punto que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se ha preguntado usted qué tenía el corazón de David? Pero les traigo buenas noticias. ¿Cuántos quieren buenas noticias esta mañana? Cuando obedecemos al Señor de lo profundo de nuestro corazón, entonces ese es el precio del éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? Hermano, te lo profetizo esta mañana en el nombre de Jesús. Las puertas van a ser abiertas, la puerta que tú necesitas va a ser abierta. Cuando ames al Señor de todo lo profundo de tu corazón. Cuando Dios pese en nuestros corazones, la palabra de Dios dice que Él nos pesa. Y cuando Él nos pese y seamos hallados con un corazón íntegro, el éxito vendrá a tu vida. Serás un empresario. Serás una mujer de Dios, un joven de Dios, lleno de su presencia, porque el corazón moverá la mano de Dios. No hay mejor cosa que un corazón obediente. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Grite más fuerte, amén. Todo te saldrá bien, iglesia. Todo te saldrá bien. El problema no es cuán grites, cuánto grites haciendo oraciones, cuánto reprendas. El problema está en nuestro corazón. El día en que Dios levante nuestro corazón conforme al de Él, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, veremos usted y yo en el nombre de Jesús. Hoy le traigo buenas noticias a usted. Pero es necesario obedecer. Ese es el poder de la obediencia que nos trae éxito. Nunca hubo un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso quiere decir que tendremos éxito. Y yo vine a hablarle a personas con éxito esta mañana. El Señor dice, aleluya, siento la unción de Dios. Si eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Pero lo poco significa que obedezco con todas las fuerzas de mi corazón. Que hay un afán, hermano, por agradar al Señor. Las iglesias son... Yo soy ministro de adoración, soy pianista hace 14 años. Y somos expertos en adorar, y eso está muy bien. Pero tenemos problemas muy serios con el corazón. El Señor dice en la palabra, engañoso es el corazón. ¿Quién? ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos traiciona, hermano, cuando menos lo pensamos. Y ese es el temor que tenemos que tener usted y yo. Voy a comentarles parte de mi testimonio que siento hacerlo esta mañana. 18 años de edad. Y no quise saber nada de ser hijo de pastor, nada de ese rollo. No quería saber nada de aleluyas. Y me rebelé. Dije, no más. No más religión. Y ese es el problema cuando vemos a Dios como una religión. Tenía problemas con mi corazón. No conocía a Dios. Asistía, pero no lo conocía. De oídas había oído al Señor. Pero mis ojos no lo veían. Y recuerdo tanto que me rebelo y me voy. Le digo, mi padre, no quiero saber nada más. Mi padre, un pastor de años. Mi madre lloraba. Pero duré como un año, año y medio. Tampoco fue mucho. Pero tenía problemas, escúchame bien, muy serios con mi corazón. Hoy lo reconozco y siempre lo reconoceré. Y Dios empezó a tratar mi vida. Recuerdo tanto que llegué de unas vacaciones de Santa Marta, Colombia. Aleluya. Un lugar de playa hermoso. Y cuando me bajo de mi auto, yo sentí a los 18 años que un remolino entró en mi pecho. Y cuando sentí eso, a partir de ese momento, emocionalmente, algo pasó en mi vida y empecé a sufrir ataques de pánico. Me cogía un miedo increíble. Pasé madrugadas arrodillado, diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento de haberme alejado de ti. Y empieza un trato del Señor en mi vida. Dios empezó a limar mi corazón. Como que el Señor dijo, este corazón así no me sirve. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero ponerlo en lugares como Calacuaya. Pero el corazón así no me sirve. Y tuve noches, venían ministros y oraban por mí. Resulté en el psiquiatra. Y el psiquiatra, recuerdo tanto que me mira y se ríe y me dice, ah, chino, así decimos en Colombia. Ah, chino, usted está bien. Pase para su casa, tome unas pastillas chiquitas. Y empecé a tomar esas pastillas bien pequeñas y me dopaban. Me sentía en otro planeta. Pero yo como ministro, como hijo de pastor, yo sabía lo que estaba fallando en mi corazón. ¿Alguien sufre de ataques de pánico aquí en esta mañana? Levante su mano. Tú. ¿Quién más? Tú. El Señor te va a libertar. ¿Quién más allá arriba? Pero el Señor me libertó. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que me cambió. Aquel hombre que no quería saber nada del Señor, con sus ojos, vio la mano poderosa de Dios. Hermano, cuando nuestro corazón se abre a Él y le obedecemos, Dios no tarda en meter su mano poderosa y levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplauda más fuerte al Señor, por favor. Que Él se lleve toda la gloria. Apláudale fuerte al Señor. Oh Señor, gracias. Pero ¿sabes qué? La obediencia es el mejor sacrificio. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Escúchame, iglesia, lo que vengo a decirte esta mañana, proféticamente. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Me hizo acordar de una anécdota en la iglesia hace 3-4 meses que estaba buscando al Señor profundamente. Me gusta en las madrugadas buscar al Señor. Y el Señor me dijo, dile a la iglesia, donde quiera que te pares, a cantar o llevar la palabra. Que no lloren tanto. Dile a la iglesia que no llore tanto. Y que obedezca más. No llores tanto, hermano, si no vas a obedecer. Te lo digo como ministro. Porque hay mucha gente que cuando necesita el milagrito, llora y llora y llora y llora. Por conveniencia. Pero no les gusta obedecer. Hay gente que quiere bendición económica, pero no diezma. ¿Aló? Hay gente que quiere que se abran los cielos y el devorador sea reprendido, pero no diezma ni ofrenda. No hay obediencia. Hay hombres que quieren que sus hogares, la gloria de Dios, la unción de Dios esté en esos hogares, pero no quieren dejar el machismo. ¿Dónde están los hombres? Aleluya. Amén. El Señor nos dice, traten a sus esposas como a vaso más. Y hay esposas que no se quedan atrás. Empieza, hay matriarcados en la casa. En Colombia decimos, hay saturninos. ¿Y quién es la que manda? Ya la cabeza no es el hombre, la cabeza ya es la mujer, lo que yo diga. Y el Señor le dice a las mujeres, obedezcan, amen a sus esposos, obedezcan, sujétense. Hay una autoridad, hay una cabeza. Pero también nos dice a los hombres, ámenlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Te imaginas cómo Cristo amó a la iglesia? Tremendo reto tenemos usted y yo. Pero no hay obediencia. Y mejor que los sacrificios, mejor que estar llorando ahí. Y llore, y llore, y llore. Y es un sacrificio de horas estando de rodillas. Mejor es obedecer. ¿De qué nos sirve, hermano, orar tanto si no obedecemos? Necesitamos obedecer. De lo profundo de nuestro corazón. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece y hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Obediencia para todos nosotros. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Cuánta gente le ha prometido al Señor que va a caminar derechito y caminan torcidos? ¿Cuánto le has prometido al Señor que no has cumplido? ¿Cuántos dijeron, Señor, si me sacas de este rollo, yo te voy a servir? Cuenta conmigo y no lo has cumplido. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? Y hemos desobedecido, no hemos cumplido. Y el Señor dice su palabra, lo que a mí prometes, lo que a Dios prometes, no tardes en cumplir. Hermano, que esta mañana salgamos corriendo a obedecer al Señor. Ponte a cuentas delante de Dios esta mañana. Dios me trajo desde Colombia a compartir mi disco, claro que sí. A dar de lo que por gracia he recibido. Pero también me trajo desde Colombia a retarlos, a retar a Calacuaya, para que se levanten hogares bendecidos en el nombre de Jesús. Y termino. ¿Cuánto tiempo tengo? En mis predicaciones trato de no cansar mucho a la gente y terminar rápido. Decimos en Colombia al grano. Pero quiero terminar profetizando a través de la palabra de Dios. Mira las bendiciones que podemos desatar. El poder que hay en la obediencia. ¿Está listo para profetizar conmigo? Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice... Levante su mano derecha, hermano. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros, Calacuaya, cada familia, cada persona, seréis especial tesoro. Si obedecemos, seremos especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Número 2, si obedeces, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice el Señor, estoy buscando esta mañana con lupa, ¿quién diera que tuviesen tal corazón de obediencia que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos, levanten sus manos, para que ellos y a sus hijos, aleluya, les fuese bien para siempre? Hermano, te va a ir bien. Para siempre te va a ir bien. Si tu corazón cambia esta mañana. Si somos mudados a otro tiempo. Te va a ir bien. Tus generaciones serán benditas. Ninguna plaga tocará tu morada. Los cielos se van a abrir. La lluvia temprana y tardía, como ha llovido estos días aquí en México, no tardará en llegar a tu vida. Esa lluvia anhelada, esa lluvia del Espíritu Santo, esa lluvia la vas a ver florecer en tu vida cuando tu corazón tome una decisión radical, Calacuaya. Que tiremos todo manto de religiosidad afuera. Vuelvo y lo repito porque escuché un amén bien chévere por allá atrás. Que todo manto de religiosidad sea quitado en el nombre de Jesús. Que tengamos una relación de corazón, de corazón, de corazón. Que obedezcamos de corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Y cosas, hermano, que usted y yo anhelamos, las veremos en el nombre de Jesús. Las veremos usted y yo. Un día seremos como piedra, aleluya, como señal de la fidelidad de Dios. Por eso empecé con este canto de fidelidad. Tu fidelidad es grande, hermano. Porque cuando obedecemos, podemos declararlo con autoridad. Que tu fidelidad es grande. Incomparable. Incomparable es tu fidelidad. ¿Sabes por qué tanta frustración en la vida cristiana? Porque el problema lo tenemos en el corazón. El problema no lo tiene el pastor, ni el líder, ni la congregación. ¿Sabes qué me llamó la atención? Las alabanzas que le decía al ministro de alabanza, a mi hermano, que ha sido una bendición. ¿Dónde está? ¿Se fue? Aleluya, lo bendecimos. ¿Dónde está? Ya lo pillamos, se fue. Me encanta ver la diversidad, cantan mesiánico. De hecho, estamos orando por Israel. ¿Sabes qué significa shalom? Significa paz, salud y prosperidad. Cuando alguien te dice shalom, está diciendo que la paz de Dios esté en tu vida, que la salud te visite y que la prosperidad esté en tu vida. Yo lo felicitaba a él por las alabanzas. Me pareció diferente. Cada iglesia Dios le da una visión diferente. No podemos enfrascar que es que todos tienen que ser de la misma forma. No, Dios a cada iglesia le da una visión diferente. Dios es multiforme. Y le felicitaba. Pero hermano, que cantemos esas alabanzas con un corazón que ama profundamente al Señor. El Señor dice, no os engañéis. Yo no sé por qué estoy fluyendo hoy tanto. Dios no puede ser burlado. De todo lo que siembre tu corazón, tu corazón. De eso también segarás, cosecharás. Y termino. Con Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera con todo su corazón en ella, no siendo oidor olvidadizo. Dios quiera que las palabras no se las lleve el viento esta mañana, sino que produzca un fruto. No siendo oidor olvidadizo. Codea a su hermano que tiene a su lado, diga, no se le va a olvidar. No se le va a olvidar la palabra. Sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermano, si tú obedeces, serás bienaventurado. Si tú guardas esta palabra en lo profundo de tu corazón y dejas que produzca un cambio y un efecto, serás bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Vamos a obedecer. No porque nos miren. No porque nuestra esposa nos diga, ¿cómo has cambiado? Te siento diferente. Y tú saques pecho, amén, aleluya. No, sino porque tomamos una decisión radical. Nos echen flores o no nos echen flores. Yo sé para dónde voy. Déjame cantar esta canción que se llama Intérprete de tu amor. Y la escribí una madrugada frente al piano. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo estoy buscando una generación que interprete lo que yo voy a hablar y lo que yo voy a cantar. ¿Cuántos intérpretes hay esta mañana? No es porque Dios hable en inglés o en francés. Es porque necesitamos entender lo que Dios nos está hablando. ¿Estamos listos? Amén. Y buscas tu voz en mí. Y buscas tu amor en mí. Buscas hablar por mí. Y interpretar tu amor. Señor, levanta esa generación de intérpretes. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. ¿Alguien diga amén por ahí? Y buscas hablar por mí, poderte expresar por mí, que cantes en mí tu amor y interpretar tu amor. Ser poeta es lo que quiero. Ser poeta es lo que quiero. Hablar por ti es que quiero. Hablar por ti es que quiero. Intérprete de tu amor. Intérprete tu amor. Levante sus manos, mi hermano. Intérprete tu voz. Vamos a gritarlo esta mañana. Intérprete tu amor. Intérprete de tu voz. Dígale, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Te necesito, Señor. Buscas tu amor. Buscas tu amor en mí. Buscas tu amor en mí. Buscas hablar. Buscas hablar por mí. Interpretar tu amor. Ser poeta. Ser poeta es lo que quiero. Hablar por ti. Hablar por ti es que quiero. Intérprete de tu amor. Intérprete de tu amor. Cántalo fuerte. Intérprete de tu voz. Intérprete de tu amor. Intérprete de tu amor. Intérprete de tu voz. Que cada palabra que tú hables la dirija yo en mil frases, y que el sonido sea conocido de tu voz al traducirlo. Que la gente escuche el lenguaje de tu corazón que late, y que el sonido sea conocido de tu voz al traducirlo. Oh, oh, oh. Levante su voz, iglesia. Levanta tu voz. Dígale, Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Decido amarte, obedecerte. Calacuaya. Intérprete de tu amor. Intérprete de tu voz. Ayúdame. Intérprete tu amor. Intérprete de tu voz. Alguien dígame. Interpretar tu amor. Alguien grite amén por ahí. Alguien grite amén por ahí. ¿Cuánto me queda? ¿Quieren que cante otra? Como dicen aquí en México, nos echamos otra. Aleluya. Amén, así es. Los discos los vamos a estar vendiendo a 100 pesos, Jorgito, a 100 pesos. Así que los dejé bien económicos para que usted se los lleve a su casa y apoye mi ministerio. ¿Cuántos quieren apoyar este ministerio, por gracia de Dios? Okay. Quiero honrar públicamente a Jorgito Domínguez y su esposita Joana, colombiana, que él es el manager de Abel Zavala y Gadiel Espinosa, y que creyó en mi ministerio, en lo que Dios me ha dado. Y gracias a este hombre y a esta mujer, yo estoy aquí en México. Jorgito, te honro. Dios te bendiga. El Señor abra los cielos sobre ti. En mi página pueden conseguirme, Giovanni Hernández. Ahí me consiguen y usted puede estar enterado de donde Dios nos está llevando y lo que Dios está haciendo. Amén. Ahí me pueden conseguir en mi Facebook, en mi Twitter. Bueno, por las redes me buscan y oran por mí también. Gracias, Calacuaya. Los bendigo mucho. Amén. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor por primera vez que no lo ha recibido? ¿Alguien quiere recibir a Jesús? ¿Que no ha recibido a Cristo en su corazón? Levante su mano. Quiero orar por ti. Ven. ¿Cuánto aplaudimos por esta vida antes de terminar con la canción? ¿Alguien más se anima? Amén. Qué bonito. ¿Hay alguna persona? Y espero tan solo unos segundos y recibes a Jesús en tu corazón. Bueno, Dios te bendiga. A partir de hoy tu vida va a cambiar. Ok, te bendecimos. Van a hacer una oración muy sencilla, pero cuando termine esa oración, el Señor va a entrar a su corazón. Amén. Y después toda la iglesia oramos por ustedes. Cierren sus ojos, sigan conmigo. Señor, gracias por tu fiel amor. Gracias porque me has traído con cuerda de amor. Señor, en esta mañana abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, Padre, lo pedimos. Amén. Oramos por ellos. Padre, gracias por estas mujeres. Bendíceles. Gracias porque hoy hay fiesta en los cielos, porque ellas te aceptaron. Guárdales y que prosperen en sus caminos, Señor. Que amen tu nombre y te obedezcan. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo declaro. Amén y amén. Que Dios los bendiga, Calacuaya. A los pastores que me han dado la oportunidad de estar en este día. Terminamos con esta canción. ¿Estamos listos? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo por ahí? Aquí las palmas, vamos. Que suenen en las naciones un canto de esperanza. Que brille como una estrella tu gloria en este lugar. ¿Dónde está México? Que suenen los corazones, las palmas y los tambores. Que brille como una estrella tu gloria en este lugar. Con júbilo gritaremos al Dios que nos da la vida, al único Dios eterno que brilla en este lugar. Cantamos, celebramos, eres el único eterno de mi vida. Eres mi fuerza que me sustenta, el que era toda mi existencia. Cantamos, celebramos, eres el único eterno de mi vida. Eres mi fuerza que me sustenta, el que llena toda mi existencia. Alguien dígame. Que suenen en las naciones un canto de esperanza. Que brille como una estrella tu gloria en este lugar. Con júbilo gritaremos al Dios que nos da la vida, al único Dios eterno que brilla en este lugar. ¡Hey!